se albergaron, funcionó como cuartel de tropa de oficiales y otros enseres. Pero para el Congreso de Tucumán también fue alquilada, fue y funcionó como Congreso entre marzo de 1816 y enero del 17. Después, con el tiempo, cuando vino la época del 20, la época del 20 fue una época de anarquía, volvió a pasar a manos de sus anteriores propietarios, que la mantuvieron y estado poco a poco se fue cayendo, digamos, con poco mantenimiento, hasta que en el año 1869 estaba en un estado bastante rumboso. Fue en esa época cuando apareció Ángel Paganelli, que fue un fotógrafo. Ángel Paganelli sacó unas fotos, y esas fotos sirvieron para la historia. Sí, justamente esas fotos sirvieron para la historia. Ya vamos a ver por qué. En el año 74, la casa fue definitivamente adquirida por el gobierno nacional. Y después tuvo otros servicios, como servicio de telégrafo, de correos. En los años 80, poco a poco la casa se fue cayendo a pedazos. Y finalmente las construcciones fueron derrumbadas, fueron demolidas. Pero se salvó una parte. Se salvó la parte de la jura de la Constitución. Eso fue lo único que quedó en pie. Como quedó en pie esa parte, para el aniversario, o sea, el centenario de 1916, se le hizo un templete para poder celebrar justamente el centenario. Claro, ya no era la pompa 1910, ya los años habían cambiado, el país había cambiado, y simplemente se le hizo un templete y estaba el gobernador de Tucumán y de las provincias vecinas, el gobernador Ernesto Padilla. Pero de Buenos Aires hubo poca gente. En el año 1941, la Casa de la Independencia fue declarada Monumento Histórico Nacional y se propusieron recomponerlo. Hubo un grupo, una asociación de amigos y varios ilustres personajes que trataron de volver a reconstruirla. ¿Qué es lo que tenían para hacerlo? Las fotos, justamente las fotos tomadas, esas que les dije. Y cuando empezaron a picar, encontraron las bases de los cimientos que estaban en el lugar que estaban, y gracias a esos y a las fotos se pudo reconstruir. El encargado fue el arquitecto Buschiazzo, y en el año 1943 la casa estaba nuevamente en pie para volver a ver la Casa de la Independencia. Famosa por sus columnas salónicas, fue inaugurada nuevamente en 1943. El 9 de julio, pero del 47, el presidente Perón, Juan Domingo Perón, declaró en este lugar independencia económica de la Argentina. ¿Por qué? Porque había pagado la deuda externa del país y ya no se le debía nada a nadie. Ese es un buen símbolo de la independencia. 9 de julio de 1947. Independientes económicamente. En el 71, en cambio, la casa sufrió un ataque. Sí, sufrió un ataque de integridad debido a un grupo de montoneros que la ocupó brevemente y ensució un poco sus paredes. Pero después, en el 90, en 1990... se empezaron a hacer algunas obras de mantenimiento y poco después, ahora, después del 2000, presenta el aspecto actual que tenemos. Lo que ustedes ven como Casa de Tucumán, que todo el mundo le saca fotos, es de 1943. Es histórico, Monumento Histórico Nacional, reconstruido. En la casita de Tucumán se ha modificado, pero sigue teniendo ese valor y ese calor de ese gran día que fue el 9 de julio de 1816. Cuando nosotros fuimos la primera vez hace unos años, unos 10 años atrás, pasaban los colectivos por la puerta. Y tiene una calle y veredas muy angostas, por lo cual sacar una foto era un poquito jugarse la vida porque pasaban todo ese microcentro de Tucumán. Pero ahora no. Ahora está toda la manzana, van copándola de a poquito, hay actos culturales. La verdad que está lindo conocer Tucumán. Y qué mejor que cantarle a las mujeres tucumanas con el chango lieto. Ay, ay, ay, ay, ay. Adentro. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailen las tucumanas con propio de allí. Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo vil. Media vuelta y la compañera forma la rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina. Para las otras no, para las del norte sí, para la tucumana, mujer galana, naranjo en flor, todos los que ellas quieran, que la primera ya terminó. Que hacen allí tucumanas y tucumanos, todos se afanan por divertir. Se hace linda esta mala vida, así se olvidan que hay que morir. Empanadas y vino y jarra, y una guitarra, bombo y violín, y unas cuantas cosas bizarras para que la farra pueda seguir. Falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, para las del norte sí, para las decimocas, mis ansias locas de estar allí. Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí. Continuando con Allá Lejos y Hace Tiempo 2, la segunda parte de la autobiografía de Guillermo Enrique Hudson, de Bernabé López Lanús, le preguntamos a Bernabé por qué escribió este libro sobre Hudson y cómo empezó a tener contacto con Hudson y a tener interés en escribir esta parte de la historia de Hudson cuando Hudson pasó por la Guardia Nacional en aquellos años de 1863, 64, 65, ¿qué pasó? Y esto nos contaba Bernabé. Comentarios sobre mi bisabuelo, mi tatarabuelos inclusive, que estaban en la zona, el de la cuenca media del arroyo Saladillo, desde aproximadamente 1863. Ajá. Y siempre le preguntaba cómo era que tenía tantos datos, es por transmisión verbal, muchos papeles que fue guardando, que terminaron en un libro que la otra vez comentábamos, que se llama El Saladillo de los López. Ese libro fue armado sobre un mapa primero. Ajá. Cada sitio, cada estancia, cómo eran adquiridas, con quiénes se fueron casando. José Santiago López Remus se llamaba mi tatarabuelo. Fue bombero, pero no de los que apagan los incendios, bomberos de los que avisaban a la milicia por dónde había pasado, como se decía en esa época, el indio, los rastros que dejaban, si entre frontera y frontera, por ejemplo, entre Mangrullos y el Fortín Mulitas, habían pasado los indios para el lado norte donde estaba la zona de colonización, él avisaba y también era terrateniente. Este tatarabuelo nació en 1842 y como soy ornitólogo y siempre asociando sobre el mapa mi zona, que es la de Saladillo, con otros eventos del paso de naturalistas, obviamente es nombrado Guillermo Enrique Hudson, que nació en 1841. Entonces, cuando empezamos a ver en el mapa que los lugares que marcaba Hudson, como Pedernales o Mangrullos, tienen que ver con y Saladillo, con la historia del Yaguareté, con la historia del Puma, y veo que tiene que ver con los mismos lugares donde un juez de paz, José Santiago López Remus, mi tatarabuelo, con una posta que era la posta de López, que primero se llamó la posta de Saladillo, ubicada entre Pedernales y el camino que va a Fortín Esperanza, que es el actual Alvear, pasada por Mangrullos, todos los lugares que recorría Hudson, hubo un paralelismo que me llamó la atención y bueno, en definitiva empecé a investigar cada vez más sobre Hudson. Esa es básicamente el paso inicial para empezar a escribir tanto sobre Hudson como sobre la familia de los López en el Saladillo, en la cuenca media del arroyo Saladillo. Y continuamos con Bernabé López Lanús, contándonos sobre su proyecto de el futuro Parque Nacional Pampas del Saladillo. Hola, ¿cómo están? Gracias por preguntar por este proyecto. Te agradezco muchísimo, Atilio. Y la verdad, es un proyecto que va de la mano con el paso de Guillermo Enrique Hudson por la zona, en las Pampas del Saladillo, cuando él habla de Pedernales, cuando habla de Mangrullos, cuando habla de Saladillo, y que de los Pumas, y que los Yaguareté, bueno, es toda esta zona, y es una zona que merece ser conservada. No hay un parque nacional que represente la Pampa deprimida, el centro de la provincia de Buenos Aires, esa Pampa húmeda clásica, típica, sin vegetación. Y el arroyo Saladillo, cuenca media entonces del arroyo Saladillo, el origen del arroyo Saladillo tiene otro nombre, es el Valle Manca, y la desembocadura del arroyo Saladillo es el río Salado, recorrido antaño por el jesuita Faulkner, que habla de la zona, nombra Saladillo. Hudson lo acabo de nombrar. La zona fue recorrida también por Charles Darwin, muchísimos historiadores, y además los que describen el campo, Martín Fierro, ese paisaje que ya no existe y que está fuera casi de la idiosincrasia de la población argentina. Entonces, parques nacionales a través de un amigo, ante la necesidad y la oportunidad en 2018 de poder generar un área importante como parque nacional, me pide a través de Hernán Ibáñez, a título personal, me pide Parques Nacionales que les haga una propuesta y en 15 días se la presente con el título Pampas del Saladillo, implantación de un parque nacional en un paisaje perdido de la idiosincrasia argentina. Así es como surge el proyecto contundente y con expediente dentro de parques nacionales. Parques me pidió una visión que vaya más allá en la presentación de los datos de la fauna, del paisaje, de la flora, sino también la parte cultural. Y ahí es donde cuando hablo de idiosincrasia, es eso también lo que hay que conservar, ese paisaje idiosincrático que se nos está perdiendo, que es el pampeano, y no hay una muestra para ver una puesta de sol en la zona de toda lo que es la región pampeana, en este sector, en este centro de la provincia de Buenos Aires, sin árboles, que es un horizonte llano. Hay una zona y es viable para conservar, sí. Y me pedían, tiene que tener la representación del ambiente de lagunas, las típicas lagunas pampeanas, que represente la parte alta con pastizales, nos interesa como posibilidad de reintroducir el venado de las pampas, la población de Campos del Tuyú, de alguna manera puede tener entrar en un dentro de un marco de endogamia, entonces es necesario renovar las poblaciones. Fue por ese lado la petición y cómo armé el proyecto y cómo ingresó a Parques Nacionales. La parte anecdótica de la presentación del proyecto es que Aldo Chiappe, y en una pintura con Oscar Correa, con Luis Núñez y con Carl Iván Moritz, es una pintura de 2008 que está en poder, y su propietario es Aves Argentinas, la Asociación Ornitológica del Plata. Es una pintura de casi 3 metros de ancho por 1.5 de alto. Es el preámbulo, es la presentación del proyecto, y es la parte anecdótica es que originalmente, sin comprender de cabalmente lo que me pedía Parques, me concentré en catastro, en los mapas y los propietarios, los contactos con esos propietarios, me concentré en qué fauna tenía, y qué, de la parte de paisaje, la vegetación, qué estudios se hicieron en la zona, me concentré en situaciones de hasta dónde llegan los cultivos, y presento todo un listado de fauna amenazada, endémica o focal de bioma pampeano, registrada en el área de estudio, con unas en aves 36, en mamíferos, saben que estaban hasta, les digo la cantidad de mamíferos, unos 15, enfocado en si están en categoría de amenazas o cercanas a la amenaza, y los más notables. Uno que no está es el del yaguareté, y otro que sí está es el puma. Y después, bueno, el gato montés, el otro que es el de las pampas, y un montón de fauna carismática, que no es, como digo yo, el parque nacional que tiene el gran depredador y que come al tapir, pero tiene toda esa fauna carismática del hurón, la comadreja colorada, la comadreja overa, que la mulita pampeana, el peludo, que el zorro gris, que la vizcacha, que el cuis grande, que el tucutucu, que el carpincho, hacen a todo a un acervo cultural que, acompañado con el paisaje, y ahí es lo que quiero decir, que Parques me llama, me hace notar que había un aspecto más que no estaba ingresando dentro del proyecto. Ellos le dan el ok, ingresa al expediente, pero me dice, presente una adenda. Entonces, en la adenda, a las 2 semanas, el 30 de julio, hice un vuelo, pude tomar un montón de imágenes y señalar qué parte era de interés para Parques Nacionales en cuanto al aspecto cultural de la población. ¿Qué museos alrededor había? Que el de Saladillo, que el de 25 de mayo, que el de Norberto de la Riestra. Que tenga un área no muy alargada al parque, sino de una forma, por el manejo que después, si sale el Parque Nacional, por el manejo que y la estrategia para conservarlo, necesita la estructura de Parques Nacionales a través de sus vehículos, que las oficinas, que los guardaparques, que no sea una superficie muy alargada a lo largo del arroyo, sino que tenga también campo alto, pastizal y algo de pradera. Entonces hice un inventario de la parte cultural, los aspectos folclóricos, las reuniones que a veces se hacen en el ambiente gauchesco, las reuniones que se hacen con atadas, que significa el uso de carruajes, y la salida por la zona a mantener viva la costumbre de utilizar el carruaje tirado por 2 o 4 caballos, las posibilidades de atraer turismo en cuanto no solamente a la fauna, sino la posibilidad de ver el paisaje, acampar en ese paisaje, trasnochar, hacer un pernocte en ese paisaje, la posibilidad de hacer caminatas a caballo, y además, inclusive como ideas que desarrollan todo el turismo local y atrae al turismo de afuera, era la parte comercial de alguna manera que también necesita Parques Nacionales, o me pedía en ese momento que tenga una superficie como esta. No solamente el atractivo de mantener la fauna, de conservarla y del paisaje de antaño, sino el acervo cultural, inclusive las obras que de antaño, que ya lo comentaba, de los viejos naturalistas, los viejos viajantes que cruzaban la zona, que describen y nombran el área de Saladillo. También hay estudios que se hayan hecho dentro del área sobre, por ejemplo, el espartillero enano, que sirven para engrosar el interés de Parques Nacionales para que eso sea un parque nacional. Bueno, estamos comunicados con Gustavo Vargas, secretario de prensa del sindicato de UTPA, que es el sindicato de los periodistas. ¿Qué nos podés contar, Gustavo? ¿Cómo estás, Atilio? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Estamos en este momento atravesando algunas cuestiones que tienen que ver con la vía interna de la UTPA, que es la Unidad de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Terminamos recién de negociar las paritarias de gráficas con un 60% de aumento. Terminamos de negociar las paritarias de radios privadas con un 62% de aumento. Te cuento que las empresas de televisión se negocian no por cámara, sino individualmente. O sea, cada cada trabajador de cada empresa con los dueños de esa empresa. Tiene que ver con las nuevas formas de comunicación, de la cual la urba quizás fue una precursora en hablar. Nosotros cuando se discutía la ley de medios decíamos que obviamente apoyábamos la ley de medios en el año 2009, claro, pero sí que nos parecía de que había letra que estaba un poco vieja porque no se hablaba de los nuevos soportes. Claro. En ese momento no existían las redes sociales como hoy, no existía la cantidad de formas de comunicarse que hay hoy, radios online, radios como vos decías, podcast, distintas formas de poder comunicar. Yo te empecé a contar un poquito la vida interna de la urba desde lo más tradicional, que es como uno se imagina los medios con la redacción llena de gente trabajando en una máquina de escribir. Bueno, todo eso, incluso después de la pandemia, tuvo un cambio feroz. La gente, el home office hoy es la moneda más corriente dentro de los medios de comunicación. Claro. Y la radio tampoco escapa de eso. Las radios fueron precursoras a la hora de usar la tecnología, desde los distintos formatos que se puede comunicar, y la urba siempre fue pionera a la hora de contener esos sectores. Por ejemplo, vos me hablás de la gente que trabaja en su casa. Supongo que en ese caso, la mayoría de los casos serán tipo monotributista y facturarán como persona independiente. Supongo que esa debe ser la variante más usada, ¿o no? Sí, esa es una de las variantes más usadas. Y también no solamente un monotributista, sino un tipo que de planta permanente también hoy, con el home office, de hecho, producto de la pandemia, sí, ya trabaja desde la casa. Digo, nosotros nosotros tenemos que ser sinceros a la hora de ser demostrativos con nuestros escenarios. Vos sí. Vas a una redacción de un diario hoy y hay 5 personas, los demás mandan notas desde su casa. Exacto, claro. Vía mail, claro. Nosotros tenemos quizás una imagen de una redacción llena de máquinas de escribir y no funciona más así. Lógico, lógico. No solamente los que son freelance, los que son factureros, monotributistas, como vos decías, sino también la gente de planta que, bueno, era una práctica que se venía dando, pero que producto de la pandemia se acentuó. ¿Y qué opinás sobre las nuevas formas que ya ni siquiera pasan por la persona, sino que son robotizados? O sea, hoy día no existe más alguien que corrija un diario. Antes existía un corrector, hoy día no existe más. Los zócalos no lo hace una persona que escribe el zócalo, sino lo hace una máquina. ¿Qué pasa con esas nuevas formas? Bueno, como me preguntaste lo anterior, también celebro de que me preguntes esto, porque son cosas de las cuales dentro del gremio periodístico como sector de trabajo no se habla, porque, insisto, a veces no se es sincero a la hora de graficar un escenario. Claro, hoy claro. Nosotros tenemos un concepto que tratamos de partir desde ahí a la hora, como UTU, a la hora de hablar de la comunicación, es que la comunicación como tal excedió al periodismo. Claro. Hoy el periodista, como vos decís, quizás hay máquinas que arman noticias, producto de algoritmos, que se ponen a ver en las redes sociales qué es lo más importante, y sin chequear información, sin una redacción bien escrita, bien lograda, bien producida, se publican noticias, que eso es el fenómeno de las fake news, que claro, nunca sabés dónde se chequean, vos ves falta de ortografía porque se terminan corrigiendo algunas máquinas, sí, que obviamente quizás tienen la perfección de la máquina, pero que pierde la sensibilidad del idioma coloquial. Entonces, el periodismo va quedando como una segunda categoría dentro de la comunicación. Claro. En cambio, si vos te planteás el tema desde un lugar más amplio, como es la comunicación, encontrás miles de formas de comunicar, y no solamente la periodística. Los tiktokers, los influencers, los podcasts, como vos me decías, las cuestiones vía internet, vía redes sociales, vía WhatsApp. La digitalización del periodismo en términos literarios no creo que sea buena para la profesión, pero sí en honor a la verdad y en honor a sincerar un escenario, la comunicación como fuente inagotable de información que va y que viene excedió al periodismo. Hoy vos te enterás, hoy no existe la primicia, hoy un diario al otro día a la mañana es viejo, porque si sucedió una cosa hoy a la mañana, mañana a la mañana ya eso que no sale. Claro. Estuvo todo el día en el Twitter, todo el día en el Instagram, todo el día en la tele, y la verdad es que la información y la velocidad van dejando atrás al periodismo, con sus pros y con sus contras, como te decía. Hoy quizás está un poquito más, por decirlo, entre comillas, te lo digo, democratizada la información, y a la vez se vende mucho pescado podrido, entonces dentro de esa democratización podés consumir información que es falsa. Claro, pero a veces ocurre, a veces no, generalmente ocurre que las redes sociales están compitiendo con los medios periodísticos, incluso, primero en velocidad, porque es instantáneo, y segundo, que compiten en buena forma y en mala forma, como decís vos. Porque cuando ocurre una noticia, si vos vas a esperar que aparezca en el diario, lo ponga en la radio, quizás sea tarde, quizás sea más fácil conocer o llamar a alguien que vos conozca que esté en el tema, que seguramente lo va a tuitear, lo va a postear, lo va a poner en Instagram, lo va a poner en alguna red social, y vos ya te enteraste. Es así. Y de esa forma el periodismo va cayendo. O sea, no es que va cayendo, va perdiendo profesionalismo, me parece. Porque es como decir, si todos somos periodistas, nadie es periodista. Es un segundo grado. ¿Cómo lo interpretás vos esto? Sí, coincido que la velocidad de la información juega en contra de la profesionalización de la tarea, de los claro, oficios. Claro. Coincido plenamente, porque vos, para chequear una información, tenés que charlar con la fuente, tenés que volver a chequear otra fuente, tenés que escribirlo bien, te lo tiene que haber un corrector que te lo corrija. Claro. Eso lleva su tiempo. En cambio, se lanza algo por Twitter, bueno, chequeaste si es verdad, si es mentira, pusiste como te salió el nombre de una persona y lo escribiste mal. Claro. Es como vos decís, tal cual, Atilio, la velocidad de la información hoy, producto de la digitalización casi de la vida, diríamos, atenta directamente contra el periodismo, ¿sí? Es así. Pasa con el caso de las fake news, que muchas veces son de mala fe, o sea, son hechos a propósito, como un medio político. O sea, la fake news se transforma en un arma política, a favor o en contra de determinado personaje o determinada política o determinado gobierno o determinado sindicato o lo que fuere. Y una vez que se instala en la población, como la gente ya lo escuchó, ya se retuiteó y ya se postergó, es muy difícil decir, no, eso es una fake news, eso es falso. Y si vos decís que es falso, ya hizo carne en la gente. ¿Cómo se puede interpretar eso? Tu opinión. Cuando vos querés decir que ya es falso, ya pasó y ya la gente ya lo cree. Ya lo claro, cree, exactamente. Por ejemplo, hoy mismo, sin ir más lejos, el lunes el dólar se vendía a 2.80, el dólar blue, y hoy bajó a 2.50, sin embargo los comerciantes ya lo subieron a 2.80, por ejemplo. Y no fue una fake news. No sé si fue una fake news, pero alguien dijo que un arbolito lo vendía a ese precio, y no sé si es verdad o no es verdad. Nadie se tomó el trabajo de averiguar si es cierto o no es cierto. Ese es un caso, por ejemplo, y como eso, miles. Sí, coincido. Mirá, yo creo que el término de fake news se popularizó quizás a la velocidad de que crecen los distintos soportes de comunicación. Sí. Digo, cualquiera que vos sos un tipo informado y vos ves a lo largo de la historia hechos de mentiras desde los medios, desde países o desde sectores de gobiernos o desde potencias económicas, sin ir más lejos, muchas invasiones yanquis se dieron en base a mentiras, por ejemplo, claro, la invasión a Irak. Claro. Y ahí hubo una fake news, pero en ese momento quizás no se conocía como tal. Claro. Yo creo que como vos bien decís, a la hora y ni más ni menos atacaron un país que al margen de la discusión de si había democracia o no, que tendrían que haberlo decidido los iraquíes, pero como vos bien decís, ya después no hay vuelta atrás, porque la sociedad compra esa información, claro, y listo, ya se la cree. Ahora, eso que pasó, por el que estamos poniendo como ejemplo, en sí, Estados Unidos, la invasión a Irak, hoy es multiplicado por 1000, porque la información llega por todos lados. Entonces sí, se empieza a analizar el fenómeno de la fake news, pero en definitiva es la mentira de los medios que responden a intereses y que existió siempre. Hoy está masificado y tiene otro sustento, pero como vos decís, se puede usar para atentados políticos, para corridas cambiarias en términos económicos, para golpes de estados económicos, para desestabilizar gobiernos. Son directamente operaciones de prensa donde se quieren instalar distintos escenarios. Sí, sí, se usa políticamente la fake news. No siempre es un error profesional. No, claro, no, se usa políticamente. Ahora, el tema grave, en mi opinión, es que este uso político de la fake news va contra el sistema democrático del periodismo. O sea, el periodismo, la base democrática sería que vos escuches distintas opiniones de distintos personajes y en base a eso tengas tu opinión. Pero si vos escuchás opiniones falsas, ¿qué opinión te vas a formar? Cualquier opinión que tomas o que elijas son opiniones que están en base a una mentira. No. Así que nada de eso tiene que ver con un sistema democrático, como bien decías. Si vos te pones a pensar, también tiene un interés que sea de esa manera. Como decíamos al principio, si querés, se democratizó la información en el marco de Internet. Pero a la vez, como vos no sabes qué es verdad y qué es mentira, seguramente lo que elijas no sea lo correcto. Yo me acuerdo de un concepto en una revista de la UTBA de la década del 90 que hablaba de la cultura del zapping. Sí, vos cambiás tantos canales y en todos los canales vos ves violencia, drogas, asesinatos, sí, yanquis festejando con la bandera en alto, sí, invasiones. Entonces vos lo que elijas o lo que vos elijas dentro de lo que vos pienses que es democrático va a ser una de las ideas que te quieren instalar. Exacto. Es así, tal cual como vos lo decís. Claro. Y dentro de ese concepto, ¿cuál es tu opinión sobre los medios hegemónicos? Porque los medios no son todos iguales. Hay medios que tienen una concurrencia del 80%, del 90%, y otra que es una radio periférica, una radio comunitaria que tiene el 0,001. ¿Qué importancia puede tener la opinión del 001, por más fideligna que sea, contra el resto? ¿Cómo puede defenderse? ¿Cómo se puede actuar en esos casos? Es la batalla titánica que desde los medios de comunicación que vos apuntás, alternativos, locales, claro, de menor alcance, se dan los compañeros y las compañeras que desarrollan esa tarea. Los medios masivos, ponerle que haya matices, sí, seguramente los hay, sí, pero tienen también un objetivo, que es cuidar un determinado statu quo de las cosas, porque todos tienen, insisto, y esto es mi opinión y puede ser no compartida del todo, todos tienen un patrón, un dueño que es una persona que tiene trabajadores. Por eso también quiero hacer la distinción entre los trabajadores y los dueños de los medios, ya sea de uno o de otros. Sí. Los dueños de los medios tienen una línea editorial. Ahora, también dentro de los trabajadores o de las trabajadoras están quienes abrazan esas líneas mentirosas, antidemocráticas, y quienes no. Y son mucho más valorables, mucho más para respetar que los que abrazan esa línea. Por decirlo concretamente, Atilio, hay periodistas completamente de derecha de que quisieran ser el patrón de los medios, que no lo son porque no tuvieron el dinero, porque no pudieron hacerlo. Claro, estamos en la misma opinión. ¿Y cuál sería tu mensaje final, digamos, para contarles a los amigos de Hudson en el aire? Mi mensaje final es que nosotros, como UTBA, como la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, apoyamos, respetamos sobre todo y apostamos al desarrollo de los medios y los programas que abordan las temáticas que son olvidadas en los grandes medios de comunicación. Este programa que hacen ustedes es uno de ellos. y para nosotros cuando hay temáticas de esta magnitud nos enorgullece, aunque a veces la tarea sea desigual y desventajosa, nos enorgullece representar y ser amigo de los programas, de los medios y de los compañeros que somos, porque también en la comunicación hay claramente dos sectores, que son los trabajadores, los sectores más desprotegidos y los sectores que son los que se llevan también la riqueza de lo que generan los contenidos de comunicación. Así que en el plano de la comunicación también nosotros estamos cerca de los trabajadores en su expresión más concreta. Y te quiero robar un segundo más, Atilio. Nosotros estamos con un tema también, que tenemos usurpado un predio, sí, en la localidad del partido de Moreno, que es el camping histórico de los trabajadores de prensa, donde sábados y domingos, 3.000, 4.000 trabajadores de prensa de Capital de Gran Buenos Aires iban a pasar sus días en la pileta, en comer un asado, jugar un partido de fútbol. Y aparte de todo hubo mucha capacitación, encuentros con periodistas de Latinoamérica. Pero en este momento, hace 3 años, está siendo usurpado por gente seguramente con problemas habitacionales, ajá, con problemas de vivienda. Y nosotros somos muy concretos con nuestro pedido. Queremos que nos reciban, que todavía no tuvimos respuesta a los pedidos de audiencia en el partido de Moreno. Queremos que nos reciban, queremos que haya una solución a nuestro problema y queremos que tenga solución habitacional esa gente. Claro. Nos han dicho que somos medio utópicos en pensar, porque nosotros desde el primer momento dijimos que no queríamos represión para esa gente, porque debe estar con problemas concretos de habitacionales. Claro. Pero creemos que no se tiene que solucionar con la casa de los trabajadores de prensa. Tiene que haber leyes, tiene que haber un Estado, tiene que haber un gobierno que solucione esos problemas. Entonces estamos dispuestos a sentarnos para poder encontrar la solución que le acerque justicia a los trabajadores de prensa y a la gente que está sufriendo este problema que es habitacional. Perfecto, perfecto, compartimos plenamente. Bueno, un gusto, Gustavo Vargas, haberte tenido en el aire. Un abrazo para vos, un abrazo para Aníbal y un saludo para todos los amigos de Hudson, así que gracias por llamar. No, gracias a vos por tu mensaje, muchas gracias, hasta luego. Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué tal? ¿Qué novedades tenemos esta semana? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, tuvimos el sábado pasado un cross de la Federación de Atletismo, ¿sí?, del conurbano, y bueno, asistieron alrededor de 1.000 atletas que recorrieron el solar de Hudson por los senderos sin ningún tipo de perturbación ambiental y bueno, colmaron el espacio que habitualmente está soledoso, ¿no? ¿Tipo maratón fue? ¿Tipo maratón o tipo trote? Tipo maratón. Tipo maratón, trotando, sí, con distintas pruebas, así que estuvo dentro de los márgenes, digamos, de compatibilidad con el lugar, ¿no? Claro. Es un lugar que tratamos de que tenga la menor perturbación posible. Así que estuvo los directores del municipio, que se ocupan de recreación, deportes, y la gente de la Federación de Atletismo. ¿Quién organizaba esto? Esto lo organizó la Federación y con el auspicio de la municipalidad. Ah, está el auspicio de la municipalidad. Bueno, siempre la municipalidad apuntando al museo, porque es uno de los pocos lugares atractivos para hacer actividades, ¿no? Está bastante activa la municipalidad últimamente, ¿no? Sí, hay que recordar que Florencio Varela prácticamente quintuplicó su población. Claro, claro. En unos 50 años, desde los años 70. Sí, sí. Y claro, es muy importante. Claro. Como, digamos, del Estado con la comunidad. Claro. Así que hay mucha actividad, mucha actividad cultural, mucha actividad recreativa, social. Recordemos que Florencio Varela es uno de los municipios más carentes. Y bueno, está a la altura de las circunstancias para tener, digamos, un Estado presente. Sí, sí, se ve que ha crecido mucho, sí. Sí. Todo el conurbano, pero Varela también, claro. Sí, empiezan las vacaciones el 17 de este mes. O sea, el fin de semana el próximo. El próximo fin de semana, el receso invernal, sí. Son tres fines de semana donde vamos a tener actividades recreativas para chicos, para jóvenes y para adultos, y posiblemente eventos musicales, culturales, incluso teatrales. Pero no me animo hasta que no estén confeccionados los contratos. En principio estaría abierto todos los días, entonces, porque ahora está cerrado los lunes, los martes y los miércoles. Seguiríamos cerrados lunes y martes, salvo decisión contraria. Contraria, claro. Por alguna actividad en particular, pero seguiríamos de miércoles a domingos y trataremos de incorporar algo de máscaras, barriletes, energías alternativas, origami, fanzine, todos los talleres que habitualmente hacemos en el parque. ¿Y alguna actividad musical, si se fue en algún contrato? Sí. sábados y domingos, se dan los contratos, ¿no? ¿Y la fiesta de la Pachamama está confirmada para el primer domingo de agosto, siempre y cuando el tiempo lo permita? Así es. Y posiblemente no haya chance de posponerla. El 4 tenemos alguna actividad, el 4 de agosto, el natalicio de Hudson. Eso sería en Quilmes. Sí, en Quilmes, y el 18 de agosto, el natalicio, el 100 años, sería la convocatoria a las 13:30 para empezar a las 2, y después, bueno, tener un vino de honor para los asistentes ese jueves. Ah, está. Bueno, entonces ya el 18 de agosto ya quedaría 13:30 en el parque. Sí. Y el 4 de agosto en Quilmes a confirmarlo. Sí, a confirmar. Está bien. Así que esa es un poco la programación. Esperemos contar con asistencia. Hacer los souvenirs con parte. La reunión fue el viernes pasado, estaba Marta Grusac, estaba la arquitecta María Elena, ¿era? Sí. María Elena Villaflor. María Elena Villaflor y nosotros dos. Sí, sí. Para, bueno, decidir algún souvenir, ya están los motivos, ahora te los voy a enviar. No sé si te los envió Marta, que son unos trazos que ella va a hacer uno por uno, como si fueran originales, sobre un bastidor, digamos, de papel, con alguna frase hudsoniana, un dato biográfico. En marcha para que este centenario no pase desapercibido, como tantas otras fechas que sí lo en el olvido, y es una pena, ¿no? Bueno, y confirmamos la apertura de la inauguración en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la emblemática edificio de Clorindo Testa, ya para el 23 de agosto, ¿no? El martes 23 de agosto. 23 de agosto. Presumiblemente 17, 18 horas, ¿no? Sí, y una charla para el 7 de septiembre. Perfecto. Bueno. Así que bueno, este es un poco. El domingo 20 estaríamos en Tandil, que es un destino, digamos, hudsoniano, porque por ahí él caminó, deambuló, siendo muy joven y recorriendo las sierras, el mar, de lo que luego fue Mar del Plata, y que nos dejó pasajes en Allá Lejos Hace Tiempo, en el libro de Don Bú, en Un Niño Perdido, y tantas otras obras. Ahí está el Sorsalito cantando. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. MQR, más que una radio.